canción que supuse que iba a gustar muchísimo. En este caso es de la banda sonora de la película Cowboy Bebop. No, de la película no, de la serie Cowboy Bebop. Este es Want It All Back. Es más, capítulo 3. Creo que capítulo 3. Cuando pelea contra... Perdón, estoy rozando ya, estoy en éxtasis de nerdismo. Ajá, sí. Es cuando pelea contra Karim Abdul-Jabbar, digamos. ¿Capítulo 3 es? No, sí, ya está ahí. Ah, no, encuentra por eso. Ah, en algún programa podemos hacer algún top 5 de series de anime. Un día podríamos hablar de Cowboy Bebop, un bloque, otro bloque hablamos de... No, porque inclusive lo que tiene Cowboy Bebop es que... La banda sonora se roba la serie. No solamente eso, que es la mejor banda sonora de cualquier película de animación de la historia, sino que además es una serie que atrae a mucha gente que no le, que gusta, no le gusta el anime. Sí. Es una serie de anime para la gente que, para no, la gente gusta que no le anime. Gusta el anime, es verdad. Es una gran definición, por supuesto, que se vio acá por canales como, por ejemplo, Locomotion, uno que suele extrañar los canales de televisión así. Y hablando de eso, queremos recomendarles algo que va a estar pasando el viernes 8 de diciembre. Ahora, en estos días ya. En estos días. ¿Qué va a pasar, Dante? Se va a llevar adelante una transmisión homenaje al extinto y querido canal Magic Kids. Muy bueno. Vamos a estar haciendo eso justamente, digo vamos porque estaremos con la gente del proyecto Magic Kids, que es una página que se dedica a postear material de este canal que nos trajo todo tipo de series de anime como Dragon Ball, Ranma, BTX, Los Caballeros del Zodíaco, Sailor Moon, Mikami, Detective Conan, Slam Dunk y tantas otras. Bueno, si ingresan a facebook.com/Magic Kids, ok, van a encontrarse con esta plataforma que el viernes 8 a partir del mediodía se va a llevar adelante una transmisión con todas las series utilizando material de archivo. Esto es a través de la plataforma Facebook Live. A partir de las 12 vamos a transmitir, bueno, todas las series que van a ver en la página de Facebook si ustedes ingresan. ¿Con material de archivo te referís VHS? Con VHS. No, DVDs no, solo VHS. Como en la época. Como en la época, como pasaba con los canales de televisión, que allá por los 80 y también los 90 ponían las películas y las series con tapes. Muy bueno. Con muy cintas. Eso es lo que va a estar sucediendo. El hashtag en las redes va a ser que vuelva Magic Kids. Uh-huh. Porque queremos un canal así, la verdad, sí, ¿no? Sí, sí, bien vintage. Bien vintage, y porque además en la tele realmente no hay un carajo para ver. Eso es verdad. Uno busca los canales infantiles, Hora de Aventura, que está bueno, pero la verdad que uno extraña otras cosas. Boomerang no se puede ver, verdaderamente. Pasan Scooby-Doo todo el día. Bueno, si ustedes buscan algo variado, por lo menos para apelar a la nostalgia, ingresan a facebook.com/Magic Kids, ok, y en las redes hashtag lo que es que vuelva Magic Kids para poder ver todas estas series y mucho, mucho más. Y reencontrarnos con nuestro niño interior por un par de horas. Por supuesto, van a estar todos los cortos también. ¿Ah? Va a estar Coco Miel, va a estar Mr. Go. Mr. Go, va a estar Mr. Hippo. Lo que no va a estar es la puerta del sótano, porque no lo estamos encontrando. Mejor, porque me da miedo. Pero bueno, pero ahora tenés 31 años. Ah, bueno. Eso, dije, me quedo daba traumado. Eso te podía pasar a los 6. ¿Y esto a qué hora empieza? Esto va a ser a las 12 del mediodía del viernes 8, que es feriado, para que, como dice Juan... O sea, saliste el jueves a la noche y te despertaste tipo 10 y media, 11, porque normalmente te despertás a las 8, claro. 7 de la mañana para ir a laburar. Clavas, bueno, un Magic. Clavas ahí un Magic. Clavas una vainilla de un Astoy para el bajón, y ahí nostalgia y pura. Nostalgia, exacto. Exactamente, esa es la propuesta que tenemos para todos vosotros. Hablando de cosas animadas, ¿no? Ahora retomamos Liga de la Justicia. Les recomiendo que vean el tráiler de Batman Ninja. No lo pude ver, vi escenas, pero no vi el tráiler de completo. La idea fuerza es la siguiente. Ay, Dios. Un Batman que pelea, creo que en la era Tokugawa, contra un Joker. Esa es la cuestión. Pero el Joker vendría a ser un... ¿Qué? ¿Japonés? Y es una especie de shogun. Sí. Así, ¿es una especie de shogun? Con bigotes largos, o sea, con su propia armadura samurái. No es que viajan en el tiempo, sino que es todo. No, ahí, están, digamos, contextualizados. Ah, okay, son los personajes en un mundo paralelo. Yo vi un par de imágenes de lo que es la animación, y la animación no me disgustó. Yo prefiero la animación tradicional, porque esto es como esos renderizados en 3D, sí, que parecen 2D, pero no lo son, en algunos videojuegos. Claro, no vi el movimiento. Animación cel shading se llama. A mí no me gusta. Cel shading. Y no me termina de convencer demasiado. Se usa mucho en los juegos. Pues parece de juego, pero de PlayStation. Claro. Claro, es como. Para que los juegos queden como dibujos animados. Exacto. Pero creo que esa técnica, o sea, está re bueno, pero no creo que queda esté bueno lo juego, suficientemente no desarrollada para una película. Y se nota, y yo prefiero una animación animación 2D como de la serie animada. Exacto, clásica, sí, sí, que totalmente. Creo que queda muy bien. Exactamente. ¿No es el mismo tipo de animación que tuvo hace un par de años una de las últimas series de Spider-Man, que era medio 3D, sí, o algo así? Sí, la del 2003. Que era, sí, horrible. Un espanto. Sí. Sí, no, no. Veías 5 minutos y te quería, sí, pegar un corchazo, básicamente. Exactamente. Es que por ahí para un juego está bien, pero para algo que no estás controlando vos, te da chocante. Hasta molesta en los ojos. No es agradable a la vista. A mí lo que quiero que analicemos es este Batman multiuso que tenemos ahora, sí, que es detective en Londres. Es samurái en Japón. Perdón, que ha sido vaquero en los cómics. Ha sido vaquero. Cosa que es imperdonable. ¿Qué pensaban? ¿En qué mierda estaban pensando? ¿Qué pasa? El tema es que Batman vende. Es el arma más poderosa de DC, sí, lo sabemos. Y ya lo han prostituido tanto. Que yo siempre digo, DC es Batman céntrico. Incluso en Batman contra Superman iba a ser una secuela directa de Man of Steel. ¿Y qué pasó? Y para generar más plata, bueno, vamos a meter a Batman acá, vamos a meter a Batman en la película de Flashpoint. De chicas. Claro. Vamos a meter a Batman en Flashpoint. Es que el verdadero personaje, como dice Jonas Trailer, digamos, que Zack Snyder quería hacer una película, era Batman. Era Batman. Pero también era Warner Bros. El personaje sobre el cual quería que hagan otra película. En forma encubierta, porque está Superman, pero es... Yo coincido, ya Batman es... A mí ya me cansó el personaje, ya creo que... No, lo han sobreexplotado demasiado. No sé si cansar. Yo creo que lo original es bueno. Lo que me molesta es que hagan... Estos productos tontos. Sí, sí, sí. Es como que... O experimentan. Le saca crédito al Batman original, digamos. Es como el traje de Mars. Nos van alterando para darle... Claro, pero además, ¿con qué necesidad? Me hace acordar, no sé si recuerdan esa serie que creo que salió a finales de los 90 de Spider-Man, que Spider-Man iba al espacio y se iba a otro planeta. Oh. Spider-Man 2000... No, no era Spider-Man 2099, era Spider-Man Extreme Unlimited, no sé, que se iba a otro planeta, hablaba con animales antropomorfos. Que yo digo, que ¿con qué necesidad? Sí, igual. Exactamente, claro, pero... No me disgustaba que estaban demasiado, buenos, ¿eh? Esos Venom Carnage, ¿eh? No, para mí no. Los diseños eran horribles. Era un Venom grandote, sí, y el Carnage era el como diseño estaba bueno. Flaquito. Estaba yo me estoy me confundiendo con... No, es esa serie, ¿eh? Es esa. Que Spider-Man tenía un traje de nanotecnología. Claro. Tenía, sí, como la capa. Acá abajo de la... Bueno, exacto, una capita. Es más o menos para dónde va. Ahora. Sí, ahora. Pero Spider de que aparece en el tráiler de... Ya no llegamos todavía a eso. Pero tengo ganas. Nos faltaba algún aspecto de Liga de la Justicia porque nos queda hablar de algunos personajes. Yo creo que hablamos de todos. Ah, no, de Superman. No hablamos de Superman, no hablamos de Flash, no hablamos de Cyborg. Y tampoco para mí terminamos de hablar de Steppenwolf. No hay mucho que decir de Cyborg. Flash más o menos es lo que nos presentaron. Es el comic relief. Yo creo que tendrían que haber... No ha dado tanto lugar a escenas pavotas. Y ¿con quién? Cuando la escena que más me viene a la mente, que más me chocó en ese momento, fue cuando están charlando todos juntos, que Arthur se sienta arriba del lazo de la verdad y empieza a hablar, decir, bueno... Sí. Toda esa escena podría me pareció de más. Digamos que la película sufrió un gran corte porque dura 2 horas. Y se nota mucho, sí, que sí, fue incluso en el tráiler hemos visto escenas que en la película nunca aparecen. Pero eso independientemente de esa escena que iba a estar, y es una escena aislada que tiene sentido por sí sola. Pero bueno, yo creo que se podría haber evitado escenas así y haber ahondado en lo que era el pasado, por ejemplo, de Cyborg, que no lo conocemos. Algunos fans los conocen, pero la mayoría de los espectadores que fue a ver la película no saben de dónde salió, no saben quién es, no saben... Bueno, de hecho... Y a la película no le importa explorarlo. ¿Cómo llegó la caja madre ahí? De hecho, faltan también escenas de Flash, escenas de Aquaman. Hay mucho corte. Sí, es que carecen de contexto. Son escenas que fueron filmadas. La secuencia de Atlantis carece de contexto. Es que para mí eso, como decía antes, peca de las críticas del anterior, que decían que era muy larga, que duraba mucho y que todo eso, y acá quisieron hacerla corta. Y hubiera sido al revés, si la anterior por ahí le hubieran cortado escenas, por ahí quedaba mejor Batman vs Superman. hay un error de interpretación no, ahí. Para mí no, salvo que si sí, dentro de cortar escenas sería sacar toda la parte de Doomsday. Por ejemplo. Ahí podéis decir, te lo puedo tomar, pero si no, no se entendería la película. No, por ejemplo, toda la parte de Doomsday, que estuvo de más. La película podría haber terminado bien con, no sé, ellos sí, dos. Sí, con la pelea final de ellos dos. Y acá podrían haber ahondado más en el pasado de Arthur, de Flash. No sé si se puede ahondar mucho más porque te irías no, muy atrás. Pero está bastante bien contado. Yo creo que la película no intenta concentrarse demasiado en el pasado de ninguno para no caer en ningún tipo de dramatismo o melodrama. Entonces va siempre para adelante. ¿Y qué fue lo único que no se le criticó este universo en todas las películas a nivel general? La acción. Entonces, digamos que creo que quisieron hacer un poco más de hincapié en la acción. Y si bien las películas anteriores eran películas de drama con acción, ahora es una película de acción con algo de comedia. Igual, ojo, en Batman vs. Superman tarda bastante la acción en empezar. Se tarda. Pero no, a nadie se la criticó. Nadie puede criticar las escenas de acción. O sea, nadie se lo criticó en general. Se puede criticar la falta de la escena de acción. Y acá es lo que te ofrecen en demasía, sí, digamos, porque a dos horas es muy dinámica. Podemos coincidir en que nadie se arruinó con, nadie se aburrió con esta película. Es que en una tenés mucha trama y poca acción, y en otra tenés mucha acción y la trama nula. Lo que pasa es que la acción nunca es algo que se le vaya a criticar a DC. Porque si hacemos una comparación con otras producciones, por ejemplo, ¿en dónde funciona la acción en DC? En todas las películas. Funciona en Mujer Maravilla, en Batman contra Superman, funciona en Man of Steel. Funciona el Escuadrón Suicida, por más que la trama sea realmente mala, la acción funciona perfectamente. Lo mismo en Liga de la Justicia. El problema en DC pasa por otro lado, pasa por la no creación de un universo ordenado. Y eso, perdón, se nota mucho. Yo sé que estoy tratando de llevar siempre el tema al tráiler de Infinity War, pero se nota mucho cuando vos ves aparecer a Thanos en Infinity War y ya sabes quién es Thanos, digamos. Claro. Ya lo viste aparecer en varias películas. Ahora, si un día para el otro va a aparecer Darkseid en DC, es como que medio... ¿Me hubieras puesto ahora en una de las escenas post-crédito a Darkseid? Exacto, en lugar de la carrera, que era un guiño a los fans. Claro. Fanservice. Sí. Una película con muchos fanservice. Bueno, hubieras puesto como la primera escena de Thanos, que era él visto de atrás, nada más. Puesto algo así con Darkseid. Sí. Igualmente lo hubieran criticado, ya sabemos cómo son algunos fanboys, cómo son la crítica, van a decir, era un calco a los Vengadores, en vez de aparecer Thanos al final aparece Darkseid. Nadie hubiera estado 100% satisfecho. Bueno, no lo pongas como poner al final de la película y no lo pongas como escena post-crédito. Es que dicen que en el guion original de Zack Snyder iba a aparecer Darkseid. Sí. De hecho, Superman iba a ser el villano de la película, lo cual hubiera tenido algo de concatenación y sentido con lo que vimos en Batman contra Superman. En las premoniciones de Batman. Inclusive dicen que Darkseid mataba a Steppenwolf. Exactamente. Eso dicen. Y hay muchos fans que empezaron una especie de colecta de firmas en internet porque quieren el Director's Cut o la versión de Zack Snyder, la cual creo que nunca va a existir. Es que nunca va a aparecer porque no terminó de filmar la película. No solo eso. No es que Josh Whedon terminó un par de cosas que quedaron pendientes en postproducción. Hizo su propia película. Josh Whedon sacó un montón de cosas que había preparado Zack Snyder, escenas que quedaron en el cuarto de edición, y hizo su propia versión. De hecho, yo he leído en internet que Zack Snyder al día de hoy no vio la película, no quiere saber nada con la película. En cierto sentido es entendible porque está relacionado con un momento muy feo de su vida, que fue la muerte de su hija, pero por otro lado porque no siente que fue su película, que la mutilaron. Y el hecho de que cuando vuelve Superman no haya ningún tipo de canto coral, onda, se abre el cielo y aparece Superman... Eso me pareció un valor, no me pareció malo. Pero digo, eso hubiera sido una escena típica de Zack Snyder. La forma en la que aparece, me parece que Zack Snyder tuvo poca o nula injerencia en la edición de la película. Sí. Sí. Lo que pasa es que ya tenemos el... Los maté ahí, no, ¿eh? Sí, pero a ver, pasa lo siempre, tenemos ya pero comparto todo. De algunas incongruencias importantes de Batman contra Superman. Tiene muchas incongruencias. O sea, hay unas cuantas. Yo no sé si en la próxima la va a dirigir Zack Snyder o qué va a pasar. Pero también es verdad que los directores son en buena parte responsables de las películas, más allá de la injerencia del que es el productor, que es el verdadero dueño y es el que decide, en definitiva, qué es lo que se hace. Porque también es verdad que los personajes son los mismos, porque volviendo a la comparación con Marvel, en este caso de la mano de Fox, hay tres películas de Wolverine, Una es muy floja, como la primera que se hizo de él en solitario. Malísima, malísima. Dos pero la primera es un insulto a los sentidos. Sí, la primera es muy mala. Es la peor de. Yo, Wolverine, la que pasa en Japón me pareció buena, tampoco me pareció imperdonable. No, es entretenida. Es entretenida. Está bien. Y después tenés Logan que o sea, trasciende el género. Es el mismo, pero trascendió el género. Claro, pero el personaje es el mismo. El universo es el mismo. Sí. Y entonces. Es una película, sí, totalmente. Está en las intenciones del productor. Está en qué se quiere hacer. Y se dirige a otro tipo de público. Igual, se dirige otro, no es una película para chicos. Bueno, pero por eso. De hecho, no es una película de mutantes, podríamos decir. No. No es una película de superhéroes tampoco. Es un western. Es un western que tiene ciertas como pinceladas a la nostalgia de los que vimos la saga, porque también crecimos con este personaje durante casi 20 años. La despedida de Hugh Jackman le agregó como un valor muy especial. El que haya gore me parece que se lo merecía este personaje. Sí, le dieron la oportunidad después de como 8 películas. De ensartar un de ver lo que pasaría en la vida real si alguien le clavas garras de adamantium. O sea. Exacto. Hermoso, la verdad que eso es hermoso. Pero por eso mismo, me parece que tiene que ver con lo que vaya a hacer no solo el director, sino me parece fundamental que tanto los productores de las películas de DC como de ese mismo decidan finalmente a qué tipo de público le quieren hablar. No se puede pensar una película en función de gustarle a los niños y al tipo de 35 años que la va a ver. No se puede. Te pasa con Shrek, te pasa con las películas de Pixar, pero no con una película de superhéroes. Exacto. Si vos, con Día del Futuro Pasado lo vimos. Queda clarísimo. Logan, anda a venderle a un pibe de 6 años que vaya a ver Deadpool. No. Claro. De ninguna manera. Y ahí está el peligro con Marvel. Marvel Studios / Disney. Está haciendo películas para niños. Para que vaya los padres de los niños, que no son como nosotros, no leyeron un cómic en su vida, pero van a reírse un rato. Y también para los críticos de cine en general, que piensan que las películas de superhéroes son para chicos o son tontas, o no tienen que tener ningún tipo de trasfondo serio como las de DC, porque ahí es como que las critican. Entonces yo creo que hay que tener cuidado con los parámetros que Marvel está sentando en este tipo de producciones. No sé qué piensan ustedes. Yo creo que viene más de la mano de Disney que... Marvel Studios, No Marvel Fox, ni Marvel Sony. Marvel Studios. Yo lo que pregunto es esto. Hablando de DC, ¿qué es lo que sigue? Supuestamente una película de Batman. ¿Shazam? Tenemos confirmadas ya en el hecho de postproducción terminada Aquaman, el año que viene. Aquaman, ok. La única película del universo de DC que se va a estrenar en 2018, lo cual me parece una lástima, me parece que una es poca. Cuando Marvel estrena de a 2 o 3 películas por año. Exacto. Confirmada también Wonder Woman 2. Black Adam. No sé si Black Adam, Shazam en todo caso, claro. Pues ya tiene el pretendista. Ya sabemos que ficharon a The Rock, pero es como que todavía está ahí en el limbo. Estamos en el limbo creativo. No, me parece mal que se centre en Black Adam. Suicide Squad 2 supuestamente también está confirmada, al igual que la película del Joker y Harley Quinn, y una película en Harley Quinn de solitario. Pero pará con las palis. Todas malas noticias. Película de Batichica, dirigida por Josh Whedon. ¿Y se sabe quién es Batichica? No, todavía no. Es como que está en etapa muy... No me entusiasma. A mí es un personaje que nunca me llamó la atención y no me parece que un personaje como Batman, si lo vas a tomar en serio, tenga ningún sidekick. Hay una película animada de... ¿Killing Joke? ¿Killing Joke? Bueno, no. De la cual ya hablamos también. Hablamos. Que es Batwoman, no es Batichica. No la vi y no la vería. ¿Batwoman? El misterio de Batwoman. Exacto. Que es la hija de... ¿De quién era? Bueno, entonces es Hablemos Sin Saber de la Vida. No, es hija que no me acuerdo. ¿No era la hija de Raz? ¿No era Talia? No, no, no, no, no, no, no. Es la hija de un policía que perdió a la esposa y entonces es como muy sobreprotector con la hija. La hija es lesbiana, es el gran detalle. Y a la noche se viste de Batman, ella... Y Bruce Wayne medio que se cansa y la sale como a cazar hasta que al final la acepta como Bati mujer. Y me queda ridículo tanto en inglés como en castellano. Impresionante. Impresionante, sí. Bueno, podemos, no sé, pasar a otra cosa. ¿Vos querés hablar de Infinity War? Sí. Lautaro está ansiosa. Esperá, ¿vos querés hablar de Infinity War? ¿Tenés un infograma? Sí, que lo pasó la tarde, me parece. Bueno, vamos a hacer esto, vamos a separar y en instantes estamos de vuelta, en dos segunditos estamos de vuelta porque Lautaro tiene muchas ganas de hablar de Infinity War. Y además para mí da que hablar mucho el trailer. Y da que hablar mucho, sin duda alguna. Así que lo que vamos a hacer es, vamos a separar, nos quedamos al aire y en segundos estamos de vuelta con más El Calabozo del Androide aquí en Vender FM, la radio que rompe, como siempre decimos, la cuarta pared. Es dulce, pero no se come. No es TNT, pero te hace estallar. Tiene música, pero no es una disco. El Calabozo del Androide, las cosas por su nombre, en Vender FM. Muy bien, se apaga la parrilla, pero continuamos acá en El Calabozo del Androide para hablar de cine, cómics, de nerdencia y de algo que, para lo cual está pidiendo mucho Lautaro, porque está básicamente caceroleando en las puertas de este estudio. Nos convocamos todos los que tenemos dignidad. Nos costó mucho, porque es difícil ponernos todos de acuerdo. Bueno. Pero Facebook, la NASA, mucha gente que está colaborando para que esta idea, para hablar de que seguramente quieren saber por qué estamos acá. Hoy estamos en medio del caos. Para hablar de Marvel. Para esta casa rosada que ustedes ven enfrente ahora. Sí. Por favor, Estados Unidos, ayúdenos, porque nosotros somos gente digna. Y somos amigos de ustedes. Bueno. Y queremos en la libre, en el libre comercio, en la dignidad. Y en la Unión Americana. Bueno, ok. El tráiler más visto de la historia del cine en internet es sin duda, y esto fue noticia en la semana. Y gran parte por Lautaro. Y gran parte por Lautaro. 40 veces. Que lo vio 45 mil veces desde que salió. Es el tráiler de Avengers Infinity War. Que yo no creo que sea la última saga, la última de la saga, ni por casualidad. Es la última de la etapa. De esta etapa. De la etapa 1, podríamos decir, de Avengers. Sí. Podría decirse. Digámosle. Porque digamos que hay rumores de que a través de luego con la película de Miss Marvel, claro, sea la que lidere la próxima, iba a decir Liga de la Justicia, Avengers, pero la claro, los próximos Avengers. La próxima Liga de Avengers. Claro, la lidere de Miss Marvel. Ahora, ¿es posible sostener unos Vengadores sin el carisma de Iron Man, sin Capitán América, sin Hulk, sin Thor? Ahora, la pregunta es si todos esos no van a estar de acá para de acá en más, y si todos se van a morir o no. Para mí todos no se mueren. Sí, sí espero, la verdad que espero con ansias que muera gente, claro. Muera algún héroe, digamos. Yo creo porque que le sí. daría Yo mayor impacto a la película, no por alguno otra cosa. Va a morir. Creo que Thor no va a morir. Vamos, yo creo que tiramos nombres. Yo creo que de los cuatro hay dos que mueren y dos que no. Los dos que no mueren es Hulk y Thor. Hagan mí. Sus apuestas. Sí. Entonces. Los dos que morirían en teoría serían el Capitán y Iron Man. Para mí Iron Man fija. Y ya está muy grande todo esto, como para seguir haciendo. Para mí Iron Man. Es fija que muere. Y lo que dicen que Chris Evans es que ya como que medio se cansó de hacer el personaje de Capitán América, como para no quedar encerrado. No, puede ser que haga, ¿sabés que estaría muy bueno que haga? Que vuelva a aparecer, no me sale el enemigo íntimo de Capitán América. Red Skull, que quede atrapado en que quede atrapado ¿sabes a que? Los Spider-Man sí. con Red Skull peleando ahí en el vortex ese. En el limbo. Sería maravilloso. Sí, hubiera estado bueno. Pero estaría bueno que pase algo así. Sí, sí, sí. Pero no sé. Creo, no. No sé. Lo veo muy difícil, ¿no? Podría ser, pero yo creo que habría que ver en ese caso cuán apegados están a los cómics en particular. Mientras Juan abre un chocolate. Contémosle a la gente. Juan se levantó de la mesa cuando empezó el bloque. Abandonó la emisión. A buscar chocolate. No, fue directamente. Ahí está, el periodismo que viene. Claro, sí, el lavarte la mano. La mano y justo sí. En el camino agarraste el chocolate. Sí. Para aquellos que en el baño me lo encontré. La cuestión es que Marvel, como siempre decimos, ha construido magistralmente su universo para que de alguna manera todos podamos seguir cada uno de los pasos que lleva adelante esta empresa comiquera trasladada del papel al celuloide. Y esta próxima entrega, cuyo tráiler se ha visto realmente hasta las manitos, diría un mexicano, tiene su origen en el guante que contiene las gemas del infinito. Esa es la realidad aquí y la aparición que se va cada vez materializando de Thanos, que sería uno de los grandes enemigos en esta historia, ¿no? Es el enemigo. Es como el jefe final de un videojuego. Claro. Como que vos llegás a la final y decís, uy. Es Thanos. Sí. Es el Darkseid De Marvel. ¿Qué son las gemas del infinito? ¿Y dónde están, Lautaro? ¿Vos podrías iluminar? Bueno, vamos a iluminarlos un poco. Bien. Vamos a tirar un repaso de las 6 gemas. Primero, la que no sabemos nada es la gema del alma. No sabemos dónde está. Lo que todo infiere del tráiler y de la historia y de la película que va a venir es que posiblemente esté en Wakanda. Que ya lo pensamos en Torregnaro, ya pensamos, claro, debe estar acá. Exacto. Todo indica que está acá. Y la tiene como... la aura del color de cosa, claro. Y al final después... Bueno, es que hubo muchas teorías con respecto al Mjolnir, si estaba ahí adentro, etcétera, etcétera. Pero bueno, casi seguro que está en Wakanda. Teorías principalmente pergeñadas por Lautaro, ¿no? Exacto, sí, sí, sí. Pero que en un momento dijeron, ah, ojo. Sí, sí, a mí me parecía bueno, bien. Bueno, a mí me parecía bien. Que fueron no resultadas durante el minuto película, cero de la película. Sí, sí, sí, sí. Bueno, pensemos en las... Hablemos de las otras gemas. La gema de la mente es la que tiene en este momento visión. ¿Para qué sirve? Que vemos... Para la mente. Vos contás de qué sirve y yo cuento de qué gema hay. Me vas a pedir la info, me estás pidiendo a mí, yo te estoy pidiendo la info a vos. Claro. Bueno, tiene capacidad psíquica, tiene control de otra mente, más o menos la gema de la mente, Juan. Claro, como... o sea, el nombre lo dice. Claro, son drogas. Fofobita no, gema de claro. la mente. Bueno, que la tiene en este momento la tiene Vision y que en el tráiler de Infinity War vemos como que se la están sacando. Lo que no sabemos es si es Thanos o no el que se la está sacando. No, en realidad, para mí no es Thanos. Por lo que vi, no me acuerdo. Creo que le están. Tuvo una especie de guadaño o pico en el. No es el. Para mí es el cetro como Chitauri. Si fuera el mismo cetro exacto. Me parece es el cetro que se la están sacando o que está volviendo al cetro. Claro, algo así. No lo había visto, pero puede ser. Me parece que es, sí. Bueno, después ustedes tenemos... lo vieron 40.000 veces, yo que lo vi una vez. Claro, bueno, pero todos tampoco sabemos si eso no. Bueno, otra de las gemas es la gema de la realidad. Bueno, modifica la realidad. Tampoco tanto muy difícil. La ley de la física. Esa necesitaríamos que en este Argentina. Momento. Pero vamos a dar un ejemplo concreto. Vamos a de la gema. Vamos a hablar de que aparece en Thor, un mundo oscuro. ¿Y qué significa esto de que la modifica las leyes de la realidad? Hay una escena o secuencia durante la película en la cual Jane Foster encuentra una especie de vórtice portal, donde sí. tiraban objetos y caían desde otro ángulo, no sé si lo recuerdan en la película. Sí. Digamos que puede modificar las leyes físicas que nosotros conocemos al antojo del portador. Hay que ver cómo Thanos la utiliza. Yo leí la saga del guantelete del infinito de los cómics y lo que podía hacer Thanos era, digamos... Así como nos, exacto, como acá hablamos de romper la cuarta pared, bueno, él claro. podía torcer, digamos, la realidad. Las proporciones del cuerpo de las personas, el espacio-tiempo, no, porque no es una relación del tiempo en sí mismo, pero bueno, podía torcer, digamos. Es que tenés la gema, digamos, el tiempo, podía torcer la estructura física de las cosas. Y que la tiene en este momento el coleccionista. El coleccionista, exacto. Que es interpretado por Benicio del Toro. Exacto. Y no se muestra en el guante en el trailer. No. No. Ahora vamos a eso. Bueno, está la gema del espacio, que es el tercer acto, que es ahí en sí lo vemos en el tráiler, en donde suponemos que Loki le está dando el tercer acto a Thanos. Yo supongo que es por... Salvarse él y salvar la gente que hay en la nave de... Que creo que esta película va a definir si finalmente Loki es un héroe o un villano. Creo que se definirá acá. Sí, para mí es héroe acá. Me gusta mucho esa línea fina que tiene nunca, el personaje de Loki. Nunca fue un héroe. No, pero para mí termina como héroe. Puede ser que entregue el tercer acto para que no mate a la tripulación asgardiana claro, de la nave. Es que para mí es por eso. Puede ser que mata a todos y se quiere salvar él. Hay que ver. Para mí matan, a algunos mata porque sí, está claro en el tráiler, claramente. Pero no mata a todos y como para decir, no, bueno, pará, tengo el tercer acto, tómatela, todo bien, cerramos acá. Uh-huh. Más o menos hacer eso. ¿Y estás de acuerdo que Thanos acepte esa proposición? Si fuera Thanos. ¿Thanos no, aceptaría eso? ¿Y por qué no? No sabemos qué hace. Y los mató a todos. Claro. Es que no sabemos qué va a hacer Thanos después, porque Loki no vuelve a aparecer. Quizá lo encarcela Loki, lo manda a algún planeta inhóspito y lo deja ahí encerrado. Hay que ver qué hace con Loki Thanos, ¿no? Porque tiene el poder para destruirlo. Sí, obvio, por supuesto. Y es una de las gemas que aparece en el guantelete en el tráiler. También puede ser que... Es la que se pone, inclusive la que aparece como que se está poniendo ahí la gema en el guante. También puede ser que Thanos, en base a su ego desmedido, piense que Loki no es una amenaza y lo deje correr. Puede ser. Que... No es mala, eso sí. Es que para mí pasa por ahí, inclusive. Me gusta mucho que se llame el guantelete. La saga original de esta... Avengers, sí. En realidad se llama Avengers Infinity War, pero está basada en el cómic de Infinity Gauntlet, ¿no? Gauntlet, de Infinity Bien. Gauntlet. Okay. El trailer más visto de la historia del cine en internet. Exactamente. Bien. Bueno, pasamos a la otra gema, que es la gema del poder, que en este momento la tienen los Nova Corps. Nova Corps, sí. En este momento, es porque en realidad es la primera que vemos que tiene ya Thanos. Y por lo que vemos en un principio en el tráiler, el planeta que inferimos que aparece en el tráiler es el planeta de los Nova Corps. Exacto. Que es donde seguramente empieza la película, va Thanos y le chorea la gema, etc. Que se llama Orbe en esa película y que le permite al portador aumentar su fuerza y también canalizar diferentes tipos de energía. Exacto. Y la última gema es la gema del tiempo, que es la que tiene el ojo de Agamotto, Doctor Strange. Sí, perdón, que hago un paréntesis. Justamente cuando digo que permite al portador aumentar su fuerza, es una de las gemas que tiene Thanos en el tráiler cuando le invoca terrible piña a Iron Man. Que lo noquea, bueno, lo deja en el piso. Igual, salvando paréntesis de que no hay cortina de fondo. Sí, es para poder hacer bien un avance, tiene una razón perfecto, técnica. Bien, perdón. Bien. Además de eso, para mí Thanos le puede dar tremenda piña sin esa gema. Sí, sin esa gema. Sí, seguro, sí, sí. Pero la tiene. Por supuesto, sí. Y digamos que en parte como que te permite controlar un poco las otras gemas. Pero bueno, eso fue un repaso por lo menos de las gemas. Vemos que empieza el tráiler en donde cae... me sale Hulk, que más Rúfalo. Claro. Dale, Lautaro, que nos queda media hora. Bueno, perdón. Que en realidad en el cómic original es Silver Surfer el que cae dentro de la casa de... Muy bien. De Doctor Strange. Y no leíste el cómic. Buscate en internet alguna referencia. Por lo leíste en algún lado. Pero por favor, uno tiene que venir informado, ¿no? Ahí está. Muy bien. Pero bueno, digamos que no se va a basar en una sola saga por... No, esa en realidad... Esa saga es la última, sí, digamos, sí, en donde Thanos usa el guantelete del infinito. Que bueno, termina como un jardinero. Pero bueno... No, está bien lo que dice el jardinero. Es que termina así. Hablamos recién de una posible... Si llega a pasar la película... Bueno, ellos capaz que no entienden lo que acabo de decir, pero te van a querer quedar atrompada. Bueno, perdón por la... No va a pasar eso en la película. No, creo que pase eso en final medio chavato. Hablamos recién de una posible sucesión, porque es verdad que el universo de Marvel, tal cual lo conocemos, en algún momento se va a agotar. Y va a cambiar. No. Sí, es así, o sea... Va a llegar un momento, y lo charlamos cuando vos fuiste a buscar chocolate, que en algún momento dado puede haber alguna posible continuación de Los Vengadores... Donde sean otros Vengadores. Los nuevos Vengadores. Sin Iron Man, sin Capitán América, sin Hulk, sin Hawkeye, sin... Y depende mucho de cómo sigue este universo. Insisto, la adquisición de la división cinematográfica de Fox con las respectivas licencias de personajes. Sí. ¿Qué va a hacer Marvel con su universo? Disney, mejor dicho. Con las propiedades de Marvel. Depende de eso. Yo supongo que, a ver, si es verdad que se termina haciendo, digamos, la compra... Disney de parte de Fox y van a terminar cohesionando todos los universos, pues si no... Es que le da material para más películas y rebootear. Claro. Y todo. Rebootear lo reboteado de... Que sería algo necesario. De lo reboteado. Y no, claro. me parece mal. Y todo bien con Hugh Jackman, los mutantes que... Y estaría bueno ver X-Men dentro de Avengers. Y quizá un poquito más respetuoso con el material del cómic. Sí, sería una bomba. Me parece muy interesante, sin querer salir de Avengers Infinity War, ¿cómo van a hacer para meter a tantos personajes importantes en una película que dura, ¿cuánto? 2 horas y media. Recordemos que van a ser dos películas. Hay una escena, ¿cuántos son personajes? 30 y pico de personajes. Dicen que hay una escena sola que va a abarcar más de 30 personajes principales, lo cual me parece que es interesante. Y cerca de 60 personajes... No es la de Wakanda. No lo creo, porque yo creo que cierto grupo de Vengadores van a estar en Nueva York, que sí. Va a estar Tony Stark. De hecho, para mí, para empezar desde cero, el que les avisa que se viene el quilombo es Mark Ruffalo. Posiblemente. Le avisa a Doctor Strange, y Doctor Strange hace todo el contacto con respecto a Iron Man, etcétera. Van a seguramente a Wakanda porque saben que ahí está para mí es la última gema. Sí. Porque ya hasta ese momento, si no tiene todas Thanos, peguen el palo. Y esa va a ser la última. El problema es, para mí nunca, en el total de las dos películas, Thanos nunca va a llegar a completar el guantelete. Porque si completa el guantelete, no tiene chance nadie directamente. Nadie. Es que yo... De hecho, los creadores, digamos, o mejor dicho, los dioses dentro del universo Marvel... Ni pueden pelear contra Thanos una vez que tiene el guantelete. No hay chance. Ahora, ¿tanta diferencia hay entre tener 4 y tener 5 gemas? No hay mucha diferencia. Y entonces, y pero depende, que... y pero depende de la gema que esté libre. Bueno, pero ya si tenés la del poder y dos o tres más, algo muy importante. La del espacio y tiempo, ya estás. Seguro, seguro, sí, sí. Algo muy importante que en la misma saga, digamos, que estábamos hablando recién con Juan, es que la última gema que queda por obtener, digamos, es la gema del alma, en donde está Adam Warlock. Adam Warlock lo vimos que está en la película de Guardián de la Galaxia 3. Va a estar, bueno, en todo caso. Ah, claro, estaría ahí. Y no estaría dentro de este universo, que es un personaje importantísimo para parar a Thanos. Vital. Es tan importante como Thanos. Es el que para a Thanos directamente. Es tan importante como Thanos. Me parece muy raro que no... Hay que ver. Que no aparezca directamente. Hay que ver. Capaz que aparece para la 2. Es posible, hay que ver. Pero primero aparece Avengers Infinity War 2 y después Guardianes de la Galaxia 3. ¿Sí? Yo no creo que lo utilicen en la segunda parte. Para mí tampoco creo que lo utilicen. Porque empieza con estos héroes, y estos son los héroes protagonistas de las tres fases del universo Marvel, de las 20 películas que vimos son estas. A lo sumo queda para más adelante. Que aparezca Adam Warlock en una película y salve el universo es como, bueno, pará, y los otros personajes que me vienen presentando de 2008, no tiene sentido. Que de hecho Adam Warlock es el último que se queda con el guantelete. Que de hecho Adam Warlock vive dentro de una de las gemas. Esto la no gema del alma. Sí. En un mundo que se llama, valga la redundancia, Mundo Gema, que es una especie de mundo en miniatura dentro de la gema. Ahí es donde vive Adam Warlock. Bueno, no creo que se explore esto en la película. Para mí las gemas van a servir como para darle un poco más de fuerza física, más que los verdaderos atributos de la gema. Pero entonces, según lo que vos decís, supongamos que si en las películas se basa esto, la gema del alma la tendrían los Sovereign, las personas estas doradas que vimos en Guardianes de la Galaxia. No me dio la impresión de que la tuvieran. Porque en ningún momento lo muestran él. No, para mí la gema está clarísimo que está en Wakanda. De hecho, por eso se da la pelea en Wakanda. Para vos la gema estaba clarísimo adentro del mío. Sí. Así que... Ah, pero para... Antes de que salga el trailer. Está bien, ponele. Ponele que está en Wakanda, pero si lo que vos decís es cierto, la gema la tendrían estas personas doradas que tenían un arcade donde manejaban nada. No, igual el Adam Warlock nace de un capullo, como vimos en el Guardián de la Galaxia. Después... coexiste dentro de la gema, no es que nace a partir de la gema. No, estamos hablando de tiempos diferentes. Bien. Pero no creo que aparezca en esta versión, así como Silver Surfer, es una reinterpretación de la historia, lo cual me parece bien. Tienen un montón de personajes seteados que tienen mucho que dar de sí. Así que la verdad que es una película que promete mucho. Y de hecho, Bruce Banner, cuando aparece en Wakanda, para mí es el que está manejando el Hulkbuster, porque... Él no se quiere transformar en Hulk, porque ya sabemos que si vieron Thor Ragnarok, hace 2 años que ya es Hulk y que no se podía volver, digamos, a transformar en Bruce Banner. Entonces, eso no solo le genera que pierda el control, sino que también sea un Hulk más débil por ser tanto tiempo, digamos, como transformado en Hulk. Por eso, inclusive, es uno de los detalles en donde Thor le da tanta pelea a Hulk, porque era muchísimo más débil. Hay que ver qué hacen con el arco argumental de Bruce Banner, porque quedó medio trunco. Además, recordemos que tenía una especie de romance con Natasha Romanoff, queda clarísimo que vuelve el romance. Yo tengo una pregunta para hacer y tiene que ver también con el tráiler, y es quizás un poco boludo la pregunta, pero viene al caso. ¿Por qué en vez de aparecer Visión es una ilusión? Oh, gracias. Nena. Okay. La pregunta era ¿por qué aparece Paul Bettany y no Visión en el trailer? Cosa que me parece muy mal. Que nos pareció para mí harto. Sí, está usando la gema para proyectar dentro de Wanda la imagen de Paul Bettany. Claro, para poder levantarse. Para decir, claro, mira lo que soy abajo del traje. Se entiende como perfectamente. Una especie como Mystique en X-Men cuando se mostraba como humana para gustarle a los demás, bueno. Algo así. Me parece que es para poder salir a la calle sin causar... O sea, no es un romance que esté muy desarrollado y no creo que a nadie le importe demasiado este romance. No, la verdad que no. Igual pero yo soy Paul Bettany y estaría clarísimo, ¿no? Antes de salir un traje verde y medio rojo, sí, claro, soy Paul Bettany, loco, Bettany. Váyanse a la mierda. Claro. Pero yo pregunto lo siguiente. Salgo con la hermana Ols. Exacto. ¿Qué saga queda por adaptar después de Infinity War? Y por otra parte, ¿qué personajes quedan para adaptar de Marvel más allá de Capitán Marvel? Sagas para adaptar. Por un lado sagas y por otro lado personajes. Sagas así como espirales donde se juntan muchos personajes. No creo que vuelvan a hacer una a mediano plazo ni que la tengan planificada. Okay. Yo creo que Infinity War es como el pináculo de 10 años y va a ser difícil de replicarlo. Ok, y de personajes, Y bueno, Marvel tiene un montón de personajes. Primero estamos hablando de que si compra Fox tendría ya de por sí los derechos de Cuatro Fantásticos, Silver Surfer y X-Men, simplemente para rebootearlos y darle su propio contexto. Y después hay otros personajes menores de Marvel, como Caballero Luna. Bueno, tiene varios personajes, además de los de Netflix. De hecho, se piensan aproximadamente 20 películas. Estaba pensado también la película de Black Cat. Bueno, si van a aparecer muchos personajes, digamos, de Marvel no tan y si no, lo que están haciendo, como vimos con Venom, con Tom Hardy, es agarrar a personajes conocidos pero que no tuvieron su propia película porque son considerados secundarios, entre comillas, y darle su propio spin-off, su propia película, como va a pasar con Carnage, con Venom, perdón, que va a aparecer Carnage en la película. Como... ¿Sabe quién va a ser de Carnage? No. Se sabe que es... Seguro va a ser el que hace de Rorsch. ¿De quién? El que hace de Rorschach. Tiene todo. Ah, es interesante. Es bueno. Como Cletus Cassidy. Lo banco mucho como Cletus Cassidy. Se llama Jack Earl Haley o algo así. Lo rebanco. Sí, perdón. Sí, podría ser. Bueno, les quiero pasar una página que se llama espaciomarvelita.com. Se llama así. ¿Qué es, para leer cómics de Batman? Sí. Y lo que tiene, por supuesto, en su cabecera de Espacio Marvelita es una foto donde están el tape de Awesome Mix junto con los Guardianes de la Galaxia. Y aparece un listado con las diferentes producciones que Marvel tiene pensadas para, bueno, para estos años. ¿Dónde están? Por ejemplo, según veo acá. A ver. Bueno, ya desestimando lo que ya vimos, Los Nuevos Mutantes, Deadpool 2, Venom, otra que se llama, a ver, algo de Spider-Man. Silver el and hijo Black de Spider-Man. Que esto no sé si es verdad. Avengers 4. Esa es la de Black Cat, Silver and Black. Ok, hay un Avengers 4 de 2019 que debe ser Infinity War parte 2. Exactamente. Spider-Man Homecoming segunda parte. Acá hay unas cuantas. Y recién Captain Marvel iría en el 2022 de acuerdo al cronograma que tengo acá, donde figuran películas de Marvel sin estreno oficial, X-Force y Gambit sin fecha por ahora. Uy, Dios mío, Gambit. Es un personaje que para mí no se puede adaptar. Ah, para mí sí. No. Pero no va a quedar tan copado. ¿Y a quién? ¿Quién elegís como Gambito? No, como no Remy. Sé. Yo elegiría algún actor desconocido. Sí. Claramente no Chase ni un French. No. Un French. Claro, Jean Reno. Claro. Con pelo largo. Con un CGI a lo Steppenwolf ahí. Claro. Le lavan la cara. Hay que decir que hubo también se podrían hacer algunos reboots de personajes que ya podrían volver al cine, quizás reflotando el sello Marvel Knights, como pasó con Blade o como pasó con The Punisher, que hay que decirlo, hace poco se estrenó una serie de Netflix basada justamente en el que todavía no vi. Marvel Knights, La vi. Recordemos que las líneas Marvel Knights es, digamos, una especie de sello editorial para personajes más oscuros. ¿Quiénes están ahí, por ejemplo? Punisher, Ghost Rider. Claro. ¿No? Sí. Pero, bueno, mejores hechos, ¿no? Por supuesto. Y lo que publica acá, otra página que es universomarvel.com, publica justamente el calendario cinematográfico Marvel y fíjense lo que hace. Publica efectivamente todas las películas de Marvel y ya le suma La Guerra de las Galaxias, ya suma... Ah, bueno. Indiana Jones 5. Claro, como todo es propiedad de lo mismo. Hermoso. Lo que tengo acá es febrero 2018, Black Panther. Abril 2018, Los Nuevos Mutantes. Abril 2018, Infinity War. Después mete Star Wars. Junio 2018, Deadpool 2. Julio 2018, Ant-Man and the Wasp. 5 de octubre 2018, Venom. 2 de noviembre 2018, X-Men Dark Phoenix. Y 14 de diciembre 2018, guarda con esto, Spider-Man animado. Y supuestamente Gambito quedaría para el 14 de febrero de 2019. Posteriormente, Captain Marvel, marzo 2019. Avengers 4, que sería Infinity War segunda parte, mayo 2019. Y Spider-Man 2, julio 2019. Entre tantos otros que ya no tienen más fechas ni datos. Esto adelante, se callaron todos porque estoy alzando el dedo. El dedo, sí. Esto no es Captain Marvel, ¿va a venir a salvar las papas en Avengers 4? Puede ser. Y no sería lo mismo que decíamos. Por lo menos va a ser de mucha ayuda, sin duda. ¿Será ella una de las poseedoras de alguna gema? No creo. No creo. Pero también sería lo mismo que decíamos. Es que venga un desconocido a... salvar el mundo cuando todos... Bueno, pero meten una película de esa persona directamente. Claro, pero es como que le restás relevancia a los otros personajes cada uno con su propia trilogía, sí. Y al final es que los vas a reducir. Metiste a... una película, un personaje. Es como Superman al final con Steppenwolf. Aparte de Superman y el villano queda reducido a cero. Y los otros personajes son prácticamente inservibles. Claro. Si estaba Superman desde el principio, se solucionaba todo. Bueno, si hay, pero hay algo que queda claro. A ver. Tony Stark, Iron Man, digamos. Ya cumplió su ciclo para ya cumplió mí, su el ciclo, señor Robert Downey Jr. Y no le puede dar una pelea a Thanos. No. Spider-Man tampoco. Spider-Man queda, Capitán queda América clarísimo. Tampoco. Capitán América menos. Menos. Thor tampoco, porque inclusive vemos en el trailer filtrado en la Comic-Con, vemos que Thanos agarra la cabeza de Thor como sí. pan dulce, así lo aprieta. Y además que grita de dolor Thor, o sea, impresionante. Eso. Vemos que no le puede dar pelea a Hulk, no sabemos todavía y creemos que no. Sobre todo porque tiene la gema del poder, así y que no se no. quiere puede darle pelea según los cómics, sí. Pero no se pero quiere transformar. Pero tiene la gema ya de los Nova Corps, así que en teoría no podría. Inclusive Black Panther, el, claramente. Inclusive no. en el tráiler que se filtra en la Comic-Con, vemos que gracias al poder de, no sé, de alguna de las dos gemas que tiene, trae como si fueran unos meteoritos y los sí. hace bajar a la Tierra. Resacado. Muy copado. Está buenísimo, lo eliminaron eso del nuevo tráiler. No, es sí. que no hace falta ni analizar el personaje no, por personaje. Ninguno es talla para él. Y además hay que ver el nivel de fuerza y amenaza que tiene la Black Order. O sea, los personajes como Próxima Midnight o Corvus Glaive son personajes que grosos. Ahora nunca los vimos. Los mostraron, no. ¿Los para mostraron? Mí ese es un error. ¿Qué cosa? Que no hayan mostrado. ¿Y van a estar? ¿Van a estar? Sí. De hecho, ¿sí? si en un panel de la Comic-Con del año pasado están la figura de los cuatro. Ah, bueno. Si quieren ver los diseños de los personajes, están, ¿eh? Muy bueno. ¿No los mostraron en el trailer? Sí, búscalos. Pero me refiero ni aparecen, digo. Y no te los muestran de todo. A Próxima Midnight sí se le ve un poco la cara cuando le lanza una lanza, valga la redundancia, claro, a Capitán América. Y Corvus Glaive para mí es el que tiene que es una especie de general. El que tiene el cetro que le está sacando a Vision. Tan fuerte es que le puede hacer competencia a Vision con y gema. A mí me da la impresión de que Vision, si bien es muy fuerte, hay formas de neutralizarlo. Recordemos en Civil War que Hawkeye con una flecha eléctrica lo neutraliza en cierto momento. O sea, me parece que es posible. No quizá, es tan fuerte. Quizá, no otra cosa, quizá pueden tener a Wanda como rehén. También. Con eso ya lo doblegas. Claro. O sea, hay formas de derrotar a Vision, más allá de la fuerza. Y recordemos que es un ser muy lógico y racional y eso se puede volver en su contra. Doctor Strange es fácil de derrotar. Doctor Strange, por lo menos por sorpresa. Claro, sí, por sorpresa. Bueno, pero para mí no es tan fuerte este Doctor Strange. Igual ojo, no, vamos es a que ver no... un Doctor Strange ahora un poco más fuerte, experimentado. Acá ya es un maestro de las artes místicas. Sí, eso es verdad. Experimentado, pero es más bien una especie de guía del equipo. Sí. Yo no creo que se meta en la batalla propiamente dicho. Va a ayudar a los demás, como vimos en el tráiler filtrado, que hace una especie de plataformas en las cuales Star-Lord salta. Para mí va a servir de apoyo y va a servir como para comunicarle a los Vengadores y a la audiencia que vea la película qué es lo que está pasando en el universo. Pero no va a ser como el alfil del grupo, no. Qué sé yo. Bueno, no queda mucho más de Marvel para ir comentando. Estamos todos perdidos. No tanto, pero en va a ser... unos meses llega Thanos y estamos en el arte. Exacto, va a ser algo interesante para ver. Yo sigo con la idea de pensar un poco en el universo más allá de los personajes que ya todos conocemos, porque es verdad que se va a extrañar toda esta construcción que ya tiene casi 10 años. Tiene casi, ¿no? Bueno, sí. 10 años específicamente, porque el otro día vi de vuelta la primera Iron Man. Y verdaderamente ya los cimientos estaban desde ahí, absolutamente. Buena película, gran película. Sí. Hay un meme que está dando vueltas que me lo pasaron hace poco que decía que si vos, a partir de esta semana, ves una película de Marvel por semana, estás a una semana de ver Avengers Infinity War. Está buena esa. O sea, si hoy empezás con Iron Man, y la semana que viene vas con Capitán América, y seguís ese orden... Digamos, llegás perfecto una semana antes para ver Avengers Infinity War. Son cerca de 20 películas. O sea, estamos... No es mala, podría hacerse. Estamos totalmente en clima. Amigos, ¿escuchamos un poco de música? ¿Les parece? Mientras dale. Bebemos licor de precio módico. Vamos a escuchar a la gente bonita de Garbage haciendo... Cherry Lips. She gave you everything she had, but she was young.